Josefini, invitó a la fiesta una pachanga toda la mara. Allá en el pueblo, qué cosa buena, qué cosa rica, pa' vacilar, pa' vacilar. Y ahora vengo a contarle la historia de las parejas, cuando bailaban, cuando gozaban con este ritmo que está de moda. Pero todos, todos, toditos tenían apodo y era la verdad, era la verdad. Porque Josefina era tan fina, se le fue lo fino, le gusta el relajo, le gusta beber, le gusta gozar, le gusta bailar, mover el cuerpo, mover la cintura, pero sin parar, pero sin parar. En ese momento empezó lo bueno, cuando la gente empezó a llamar, que venga Toño, cara de moño, que venga Napo, cara de sapo. De bailarina llegó tu madrina y se puso a bailar, y se puso a bailar, y se puso a gritar. Esa morena, como yo quiero verte bailar, vente conmigo a vacilar. Tu Josefina, si estás bailando, si estás gozando este gran fiestón, quiero que grites, cante conmigo, pa' que la gente le ponga son. Mi son es rico, mi son es bueno, mi son es caliente, pa' toda mi gente. Toditos tenían apodos, miren qué casualidad, la que bailaba con Polo le dice.